Raíces. Muy buenas tardes, bienvenido en Raíces, su programa de enfoque antropológico aquí en Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada. Soy Bertrand Lobjoa, maestro de francés y de ciencias sociales aquí en la Universidad de Monterrey. Y bueno, como cada semana tenemos un tema diferente para tratar de tener un conocimiento mayor de la antropología aquí en México. Y en particular, esta semana va a ser un tema que trata de etnohistoria, de antropología social, de psicología, ¿sí? Es un tema así muy, muy interesante y vamos a hablar de la locura entre los antiguos mexicas. Y aquí tenemos un especialista de este tema. Se trata de Jaime Echeverría García. Buenas tardes, Jaime, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias por aceptarla y estar ahí con nosotros, comentar un poquito tus investigaciones. Primero quisiera presentarte rápido a nuestra audiencia. Y cuando recorrí un poquito tu currículo, me interesó mucho ver y me recordé mucho de uno de nuestros nuestros invitados, que es Alejandro Tapia, que es psicólogo y etnohistoriador. Y tú también estudiaste licenciatura en psicología primero. Sí, también. Y luego estudié a la par psicología y arqueología. Ándale, y luego arqueología, en sí. Licenciatura, maestría, y ahorita estás, vas a presentar el doctorado en antropología, sí, por la UNAM. Exacto. Entonces, pues, también cabe mencionar que tú, con tu tesis sobre la representación y miedo al otro entre los antiguos nahuas, tuviste una mención honorífica en el premio Francisco Javier Clavijero de Lina, sí, y también la medalla Alfonso Caso. Eso fue en el 2009 para la medalla. Sí. Entonces, realmente tenemos ahí alguien bien reconocido para hablar de este tema. Muy interesante, sí, la verdad. Pero una primera pregunta, así, ¿cómo pasa uno de psicología a arqueología? Pues básicamente fue de arqueología, antropología, historia, psicología. Ajá. Porque yo primero estudié arqueología en la ENA. Okay. Y al siguiente semestre ya me metí a psicología a la UNAM Xochimilco. Uh-huh. Entonces la idea era tratar de que confluyeran las dos carreras en un tema de investigación, pues para no dejar una y nada más centrarme en otra. Entonces, en las clases de psicología, pues salió el tema de la locura en época prehispánica y la ausencia de una investigación sobre este tema. Y yo dije, pues este es un tema excelente donde pueda mezclar la historia, arqueología y la psicología. Entonces fue, sí, una combinación, pero claro que yo estoy más cargado a la historia. Pero he tratado de utilizar la psicología para realizar ciertas interpretaciones sobre la cultura. En algunas ocasiones es válido hacerlo porque se prestan las temáticas, pero en otros casos es mejor otro tipo de explicaciones. Y bueno, más bien este tema ahí de que viene más bien, bueno, tú estudias en general lo que es el miedo, la alteridad, uh-huh, la locura entre los antiguos nahuas, pero sí, ¿cómo te acercaste exactamente a esos temas que no son, la verdad, muy comunes en el rumbo antropológico? Sí, claro que no. Entonces, ¿cómo te acercaste de eso? De hecho, la formación psicológica es lo que me dio como que la luz para abordar ciertas temáticas en la historia de los nahuas. Uh-huh. Entonces la locura pues tiene mucha cabida en la psicología ahí. Entonces, uh-huh, yo dije, bueno, a través de la locura realmente puede hacer un aporte a la cultura prehispánica porque es un tema que, aunque ha sido abordado pero muy poco, yo puedo dar más datos. Y lo que hice en mi tesis de licenciatura fue conjuntar la fuente arqueológica, uh-huh, con un tema como la locura, que se veía algo casi como impensable, pero sí se pudo hacer. Entonces mi tarea ahí fue tratar de buscar indicadores arqueológicos que me dieran pie a decir, aquí está representada la locura, o de esta forma se pudo haber representado la locura materialmente. Uh-huh. Pero claro que el primer acercamiento ahí son las fuentes históricas. Uh-huh. En el caso del Códice Florentino, pues es una herramienta indispensable para el estudio de los nahuas prehispánicos. Y básicamente en esa fuente podemos encontrar cualquier tema del que nosotros queramos estudiar. Entonces, obviamente, yo extraje lo que había sobre locura, lo complementé con otras fuentes pictóricas, y a partir de este corpus histórico sobre la locura entre los nahuas, me dirigí a los materiales arqueológicos. Uh-huh. Y tratar de identificar cuáles podrían haber sido los indicadores gráficos o materiales que por medio de los cuales se pudo haber representado la locura. Es por la misma razón también que te enfocaste sobre los nahuas y no otra población, o sea, lo que era la mayor fuente de información que tenemos relacionado con los pueblos mesoamericanos antiguos, más bien son los nahuas y Exacto. el Valle de México. Sí. Sí, los nahuas del posclásico tardío. También, bueno, ¿cuál fue el marco teórico que utilizaste ahí para tu investigación? Bueno, para estudiar la locura desde el punto de vista antropológico, que digamos que tenemos la etnopsiquiatría, ¿no? En la cual se confluyen algunos lineamientos del psicoanálisis, conceptos psicoanalíticos, como lo hizo Georges Devereaux, junto con información antropológica. Pero en mi caso, realmente basé la cosmovisión náhuatl para, desde un punto de vista émic, tratar de investigar cuál fue la concepción que los propios náhuatl tuvieron de la locura. Entonces, aunque sí, en ocasiones utilizo conceptos que provienen de la psicología, básicamente del psicoanálisis, como a veces he ocupado la categoría del inconsciente o del ello, que es esta cuestión de los deseos reprimidos, porque a veces sí tiene mucha cabida en el estudio de la cultura. Pero en el caso de la locura, sí me fui más por la cuestión de la cosmovisión náhuatl para tratar de interpretarla. Y bueno, ahí me estoy preguntando, dado, bueno, lo que nuestro punto de vista, la forma que se enseña psiquiatría o el concepto de locura que tenemos es un punto de vista occidental o occidentalizado, ¿cómo uno puede adaptarse a bueno, a lo que era el concepto de locura para los mexicas? De hecho, ¿cómo podíamos definir el concepto de locura según los antiguos mexicas? Claro. Bueno, aquí al estudiar la locura tenemos que tener en cuenta cuál era la noción de cuerpo entre los nahuas. Eso es fundamental para saber cómo interpretarla, porque en el caso del occidente la enfermedad mental se centra meramente en la cabeza, ¿no? Hay algo que está mal en las funciones mentales que se ubica en la cabeza. Pero en el caso de los nahuas y de varios grupos indígenas de México, la sede del pensamiento se ubica en el corazón, y ese es un cambio radical. Aunque Totalmente. la cabeza también le atribuían pensamientos, el corazón es el que estaba principalmente cargado del intelecto. Entonces, obviamente, cualquier lesión que tuviera el corazón podía provocar locura. Entonces, aquí una de las causalidades es de que una gran acumulación de flema en el pecho podía hacer que ejercía una presión sobre el corazón era torcido y ese torcimiento era lo que provocaba una lesión en las facultades mentales. Entonces ahí de lo que se trataba de hacer era consumir plantas por medio de las cuales se expulsaran las flemas del corazón y que el corazón pudiera volver a retomar su posición original y de esa forma ya se aliviaba la persona. Ahora, si Pero nos... perdón, entonces, pero en el caso de cómo era concebida la locura, aquí hay que tener en cuenta dos cosas. Una, en términos metodológicos, yo le he separado que la locura es enfermedad y es desviación social, pero los nahuas no lo concebían así. La enfermedad era delatora de la condición de inmoralidad de una persona. De hecho, dos de los nombres del loco era Yolotlahuelilok, que es loco o malvado del corazón, y Cuatlahuelilo, que es loco o malvado de la cabeza. Entonces ahí, al mismo tiempo que se indica cuál es la dolencia de la persona, se indica el estado de inmoralidad de la misma. Entonces eso, las faltas de la persona derivaban en enfermedad. Entonces al mismo tiempo que se ataca la enfermedad, se ataca el estado de inmoralidad. Y bueno, sabemos que los nahuas, en particular los mexicas, por lo que se transmite por las fuentes, tienen un código moral bastante fuerte, bastante estricto, Bastante rígido, rígido, casi iba a decir, de un punto de vista psicoanalítico. pero consideraban formas de curar las formas de locura. Bueno, nos comentaste de una hace ratito, pero. O de otra parte, no sé, aislaban como nosotros, tenemos sus manicomios, bueno, es la visión estereotípica que tenemos tenemos ahí los locos y los ponemos en el manicomio, pero ¿cómo venía eso entre los antiguos mexicas? ¿Cómo consideraba a sus locos, entre comillas? Bueno, entre los antiguos nahuas no existe el fenómeno de la exclusión, como ocurre en Europa. En sus casas tienen a sus locos y ellos pues van con el médico, con el curandero y ven cuáles son los remedios, ¿no? Que por medio de los cuales se puede curar la locura. Exacto. Entonces, en este caso, como la locura era concebida de naturaleza fría, obviamente se ocupaban remedios de naturaleza caliente para curar a la persona. Entonces, por ejemplo, se ocupaban determinadas piedras a las cuales les atribuían calor del sol o una cualidad caliente. Entonces, por medio de su ingesta, pues podían curar a la persona. En el caso de las flemas, que es la causalidad más importante de la locura, una de las plantas que ocupaban era la yolosóchil, que de hecho, como esta planta tiene forma de corazón, le llamaban flor de corazón, entonces atacaba todas las enfermedades que tenían que ver con el corazón. Por ejemplo, además la locura, la epilepsia estaba relacionada con un daño en el corazón. Entonces, esta flor, además otra cacahuazochit, también ayudaba para expulsar estas flemas, ¿no?, que presionan al corazón. Bueno. Otro de los remedios también era consumir la carne del jaguar. La consumían los que estaban enfermos de locura y se curaban, o también les ahumaban con plumas de zopilote. En este caso se aplica un principio de magia por imitación, porque como eso, al zopilote, debido a su calvicie, le atribuían funciones de... Bueno, le atribuían la longevidad y el pensamiento. Entonces, al momento de sahumarle con pluma a zopilote, querían transmitirle esas ideas al loco, ¿no? Sí. El pensamiento. Bueno, mira, vamos a hacer una primera pausa, Jaime, para terminar esta charla sobre este tema tan interesante, la verdad, tan poco común. Y regresamos luego, ¿ok? Muy bien. Estamos de regreso en Raíces, en compañía de Jaime Echeverría García, y comentamos hoy el tema de locura entre los antiguos pueblos nahuas, entre los nahuas. Y bueno, Jaime nos comentaba un poquito la forma en que esos pueblos podían curar la locura. Y bueno, ¿nos puedes dar otra receta así que digas? Sí, bueno, quisiera centrarme también un poquito más en la causalidad. Sí, también. Porque además de la opresión de las flemas, había una causalidad sobrenatural, las Iguateteo, que son estas mujeres que murieron de primer parto y que fueron divinizadas. En las cinco fechas en las que descendían a la tierra, a aquellos a los que se les aparecía les podía producir locura y parálisis también de algunas extremidades del cuerpo. Entonces, esa es una de las causas. Los dioses del agua, los tlaloque, también podían provocar locura. Tenemos el caso de ciertos brujos, que la forma de dañar a la gente, se menciona, era comer el corazón de la gente. Entonces, esto habla de que les lesionaban la facultad del pensamiento. Podemos hablar también de una herencia. La locura era heredada. En el caso, aquí tiene mucho que ver con la predestinación. Sí. Ciertos días del año influían en el tonalidad de la persona, que es una de las entidades anímicas, y los dotaban con una carga de enfermedad. Entonces, ciertos días predisponían a la persona de que su día de nacimiento, si nacía en ese día, podían ser propensos a la locura. Entonces, determinadas fechas, como podría ser la fecha de venado y de conejo, Mazatlitochtli, eran propensos al vagabundeo, así como la locura, porque están muy relacionadas. Sí, pues. Entonces, digamos que también por predestinación, ¿no? Bueno, y ahora si queremos hablar un poquito de las referencias que podríamos conseguir para saber un poquito más de este tema. Tú tienes una página de internet. Sí. Que viene siendo jaimeecheveriagarcia.weebly.com. Weebly se escribe W-E-B-L-Y. Es la página donde podemos consultar unas cuantas referencias tuyas de artículos en particular. Entre una que es La locura entre los mexicas, publicado en Diario de Campo número 72. Está ahí disponible el archivo PDF. También otro que se llama Los conceptos de locura entre los antiguos nahuas, en la misma revista número 76, publicado en el 2005. Y bueno, también tienes ahí dos publicaciones pendiente. Bueno, una que es Los locos de ayer, enfermedad y desviación en el México antiguo. Que esa va a ser la más próxima. La próxima publicación, ¿verdad? Sí. ¿Cuándo se va a hacer la publicación, más o menos, sabes? Pues espero que en septiembre, en la Feria del Libro Antropológico del Museo de Antropología, es posiblemente que ya esté ahí el libro, en el stand del Instituto Mexiquense de Cultura. Y me acaban de informar que ese libro se va a presentar en la FIL de Guadalajara, en las fechas de la feria, pero todavía no me confirman en qué fecha. No, de todas formas es bien interesante para nuestros radioescuchas ahí a través de todo el país, porque sabemos que gente nos está escuchando en todo el país y fuera del país, de hecho, fuera de México. Los que están ahí por Guadalajara, pues te pueden encontrar, esperamos ahí en la FIL Guadalajara. Ah, muy bien. Esperamos que ahí se presenten contigo para poder charlar. Y bueno, yo voy a agregar un par de referencias también. Una que para mí es realmente una referencia obligada para quien se interesa en todo lo que es salud en general prehispánica, en particular de los mexicas. El libro de Alfredo López Austin, que es Cuerpo Humano y Ideología, que es un clásico, digamos. Y bueno, también la publicación de Laura Romero, que se llama Cosmovisión, Cuerpo y Enfermedad, Espanto entre los nahuas de Tlacotepec de Díaz, Puebla, que se parece mucho a tu investigación, de hecho, en este sentido que viene ella más bien sobre los nahuas modernos, de un pueblo ahí, de un lugar de Puebla. Bien interesante, a lo mejor ver cómo ha evolucionado el concepto de locura. Es muy interesante, perdón que te interrumpa, porque la locura y el susto están muy relacionadas. De hecho, cuando una persona se enferma de susto, si no es tratado y se prolonga el susto, puede derivar igualmente en locura. Entonces, digamos que ahí igualmente atacan entidades anímicas como la que tú ubicas en el corazón y en la cabeza. Entonces, digamos que susto y locura están muy relacionadas. De hecho, hay una última publicación que estoy viendo ahorita, que es La locura y su causalidad, pero entre los nahuas pasado y presente. Sí. Publicado por el INA, el libro Cultura y Desorden Mental, miradas desde la etnopsiquiatría y el etnopsicoanálisis. Sí. Coordinado por Francisco de la Peña. Es bastante reciente, así que lo podrán encontrar ahí esta participación de Jaime. Vamos a hacer una segunda pausa ahorita en Raíces y regresamos para comentarles lo que son las noticias antropológicas de esta semana. Oh, Es su programa Raíces, es la tercera y última programa de este episodio, de este programa para hoy. Vamos a comentar ahorita unas cuantas noticias que se han publicado y también de eventos que se van a llevar a cabo durante esos próximos días. Primero recordándoles dos exposiciones que están ahí a la vista, que habíamos comentado aquí en Raíces. La primera es México Multicultural en el Museo del Noreste de Monterrey, de martes a domingo de 10 a 18 horas en el Museo del Noreste. Entonces vayan aprovechando las vacaciones porque creo que la entrada es gratis. Y bueno, también la exposición Le Secret de la Civilización Maya, que está ahí en el Museo Canadiense de Civilizaciones de Gatineau en Quebec. Eso hasta el 28 de octubre. Por si los paisanos que viven ahí en Canadá pues nos escuchan, adelante, vayan a ver esta muy buena exposición que fue también ahí en Toronto. Y bueno, se inauguró este fin de semana pasado una exposición en Francia, mi querido país, mi primer país, México siendo el segundo. Tiene entonces la exposición que se llama Le Cinquième Soleil, Art du Mexique, en español el Quinto Sol, Artes de México. Esa exposición va a ser expuesta hasta el 11 de noviembre de este año en el Museo del Presidente Jacques Chirac en Saran, que es un pueblo en el centro de Francia. O sea, por si visitan Francia hay que ir bastante lejos de París. Pero lo interesante ahí es que se presentan 150 obras de artes mexicanos, pero más que todo prehispánicos. La gran mayoría de las piezas son prestadas ahí por el Museo del Quai Branly de París, también la Biblioteca de la Asamblea Nacional, lo que es la Cámara de Diputados de Francia, y también muchos coleccionistas privados que han prestado así sus obras para cubrir 3.000 años de creación artística y cultural en México. Entonces les invito a consultar la página Musée Président J. Chirac, .fr, que es la referencia para saber más sobre esta exposición. En cuanto a arqueología, de hecho, se han comentado dos cosas. La primera es el descubrimiento de una presa en Tikal, en Guatemala, y de un sistema de recolección de aguas que alimentaba esta presa para proveer el agua necesario para una ciudad que alcanzó 80.000 habitantes más o menos durante su apogeo en el clásico. Entonces los arqueólogos ahí de la Universidad de Cincinnati y también la arqueóloga Libby Gracioso de la Universidad de San Carlos de Guatemala publicaron un artículo muy interesante sobre este tema. Le dejaremos la liga para que conocieran este descubrimiento. Y también siempre en Guatemala, otro equipo de arqueólogos americanos en conjunto con las autoridades guatemaltecas anunciaron el descubrimiento de un templo en el sitio de El Sots, en Petén. El templo se llama el Templo del Sol Nocturno, porque aquí lo interesante son unos mascarones de estuco que vienen plasmados en la parte superior del templo, y son 14 máscaras aparentemente que se ven ahí, que según los arqueólogos podían representar varias estancias del sol a lo largo del día. En cuanto a eventos académicos, bueno, la convocatoria para el Diplomado Mesoamérica Diversidad y Unidad de Pensamiento a partir del 6 de agosto, les invitamos a que se comuniquen directamente aquí con el Museo Nacional de Antropología, donde viene la convocatoria. Y bueno, también otro homenaje que se va a brindar a David Grove, un investigador americano, por sus trabajos en Chalcatzingo, un sitio de cultura olmeca o parecida en Morelos. Eso va a ser en el ex convento de Tepoztlán en Morelos, el primero, segundo y 3 de agosto en este lugar. Y bueno, también piensan que si quieren conseguir su número bimensual de arqueología mexicana, el número 116 está publicado, viene sobre el Zócalo y la historia del Zócalo a través de los últimos 500 años. Bueno, vamos a cerrar este programa agradeciendo a Jaime ahí su presencia con nosotros. Gracias, Jaime, por compartir ahí tus conocimientos sobre el concepto de locura. No, Gracias a ti de nuevo por la invitación. Y bueno, tenemos otros temas así pendiente, como la alteridad en particular, o el miedo, a ver si nos podemos juntar para otra oportunidad. Por supuesto. Bueno, queridos radioescuchas, les deseamos una excelente semana. Gracias a Checo en cabina. Hasta pronto. Raíces.